muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos, un día más, un jueves más, comenzando Maravalli. Maravallu, que bueno, lleva una temporadita así relajado, desescalado, desconfinado, vuelto a confinar, en fin, esas cositas que nos están pasando y que hoy vuelve para hacer un programa especial dedicado al Festival de Cine Europeo de Sevilla. Cae la trampa de ser tu amigo, cae la trampa de ti confiar, de ser contigo, tú decidiste dejar lo nuestro en lo vulgar. Cae la trampa de ser tu amigo. Te presentaremos la sección oficial y algunas novedades de este 17º Festival de Cine de Sevilla, en el cual pues nos hubiera gustado estar como otros años, pero esta vez no ha sido posible. Y también escucharemos en la segunda parte del programa esos podcasts que hemos realizado con nuestra amiga y compañera sevillana María Limón para el SEF, dedicados a la sección Revoluciones Permanentes, con entrevistas a Guillermo Bienet, director de Los Inocentes, Kiko Grau, director de Las Cuatro Esquinas y Madrid, y Salca Tiziana, directora de Tal Día Hizo Un Año, tres de las películas que participan dentro de esa sección Revoluciones Permanentes, y que además bueno, te contaremos cuáles son esas otras películas de Revoluciones Permanentes, que también vas a poder ver muchas de ellas a través de Filmin dentro del canal del Festival de Sevilla. Y nos vamos ya directamente a hablarte de ese Festival de Cine de Sevilla, ya que la organización mantiene el carácter presencial y competitivo del certamen, que comienza mañana 6 de noviembre hasta el próximo día 14 en las salas de cine de la capital andaluza, en los cines Nervión, en el Teatro Lope de Vega y en el Teatro Alameda, adaptando su parrilla y actividades a las restricciones de movilidad y aforo que han ido, bueno, pues aconteciendo en los últimos días. Decidió continuar con el plan de programación previsto, que son más de 150 títulos, entre los que hay 28 estrenos mundiales y 72 premiers nacionales, aunque claro, se van a reducir el número de pases, así como el aforo de las salas, ya que la semana pasada pues se adoptaban nuevas medidas por parte de la Junta de Andalucía, y el festival, al igual que los cines en Andalucía, pues se han tenido que adaptar a ese protocolo. Era justo el viernes pasado cuando, en el acto oficial de presentación del festival, José Luis Cienfuegos, director del mismo, pues anunciaba algunas de esas medidas. Nos ha tocado una época complicada, pero el festival sigue adelante. Yo creo que es un ejercicio de responsabilidad. El Festival de Cine Europeo de Sevilla ocupa un lugar importante para lo que es la industria europea, española, obviamente. Y en la contraportada del programa, de mano, recién editado, que no sé si os han entregado, en la contraportada, el anuncio del ICA, uno de nuestros principales aliados, de nuestros principales patrocinadores, festivales seguros, yo voy al cine. Es importante que los cines como lugar seguro, y no podíamos dejar de lanzar ese mensaje de no abandonar a la industria cinematográfica española y europea. Hay que lanzar esta señal, entonces muy importante, ese apoyo que hemos sentido todos los festivales de cine, el apoyo que también nosotros estamos brindando a los distribuidores, a los exhibidores, por supuesto, a los creadores. Y durante todos estos difíciles meses, todos hemos sido un gran equipo. Y en el plan B que estamos desarrollando en este momento, en las últimas 24 horas, hemos sentido el cariño y el apoyo de toda la industria. Esas eran las palabras de José Luis Cienfuegos, director del Festival de Cine Europeo de Sevilla, hablando de esas novedades y de esos cambios de última hora, pues debido a todas esas restricciones de movilidad. El festival se va a celebrar presencialmente en las salas, pero no va a haber invitados de externos a Sevilla, no va a haber directores, equipos artísticos de las distintas películas presentes en el festival, presentes físicamente. Sí que lo harán virtualmente a través de, bueno, pues de streaming y de los canales propios del SEF. Estarán pues esas ruedas de prensa con los directores y directoras de la sección oficial y de las distintas secciones de ese programa. Pero bueno, vamos ya a meternos en el cine y bueno, y escuchamos también cómo fue ese anuncio del Festival de Sevilla, ese anuncio, ese spot publicitario que terminaba de esta manera. ¿Pero entonces hay festival de cine este año? ¿En las salas? ¿Y de lo mío qué? Habrá feria este año, ¿no? Y entramos ya en la sección oficial de ese festival de cine de Sevilla, hablándoos de la película inaugural Ondina, la película de Cristian Petzold, que inaugura mañana este festival y que se presenta como probablemente el más brillante cineasta alemán de su generación. Recupera el hechizo misterioso y fantasmal de Yela en esta película, que se inspira en el mito de Ondina, ninfa del agua que se venga cruelmente de su amado tras describir una traición. La Ondina de hoy es historiadora y habla sobre el urbanismo en Berlín y se enamora locamente de un buzo, Christoph, tras la rotura de una pecera. Pasión y euforia, celos y miedo en una historia de amor del de verdad, profundo, doloroso e irracional, con un pie en el mito y otro en la realidad contemporánea. Con esta película consiguió el premio Fipresti y el premio a la mejor actriz en la Berlinale. Das mit der Behauptung, dass Fortschritt unmöglich ist. Immerhin eine Aussage, auch wenn uns diese nicht gefällt. Tres películas españolas participan en la sección oficial de esta edición del Festival de Sevilla, y una de ellas, la primera que os presentamos, es La vida era eso, de David Martín de los Santos. Vale, pero no tan tiesa, porque estás como tiesa. Vale, y ahora piensa que os lo estáis pasando muy bien y que estáis echando un polvazo y bailando. En un hospital en Bélgica se cruzan los destinos de María y Verónica, dos inmigrantes españolas que han recalado allí huyendo de distintas crisis. María en la ola migratoria de los 70 y Verónica ante la falta de perspectivas para la juventud actual. Un vínculo se establece entre ellas, amistad que tras un inesperado acontecimiento empujará a María a retornar en busca de la familia de Verónica en el Cabo de Gata. Una España muy distinta a la que abandonó y en la que redescubrirá a sí misma en todas las deudas pendientes con su vida. Si le está echando todos los días perra a la traga. No. Solo cuando tiene. No lo entiende. Y él hoy sabe que va a ganar. Ah, lo sabe, tío. sabes ya dónde está la ruleta, está tumbada. Yo me he puesto la ruleta. Yo nunca he trabajado de panadero, albañil, peluquero, confitero, panadero. Bueno. Y estas conversaciones que suenan forman parte del año del descubrimiento, el último trabajo de Luis López Carrasco, 1992, quinto centenario del descubrimiento de América, año de los Juegos Olímpicos de Barcelona y de la Expo 92 en Sevilla. Mientras España refulgía como una nación pujante y moderna ante el mundo, al otro lado del decorado, el Parlamento de Murcia ardía y la reconversión industrial tocaba techo. Si tú y yo nos metemos de pinto y tenemos que firmar un contrato que va por el número, que es el 500, ella cobra menos. Es el 532. En esta película monumental, López Carrasco elabora un fresco con bar español de fondo de la clase trabajadora, sus historias, esperanzas y crisis de los últimos 30 años. Un emocionante relato en primera persona de una lucha en suspenso, que ya fue premiada en Cinema di Reel, en el Festival de Tesalónica y en el de Jeonju. La tercera de las presencias de cine español en esta sección oficial se trata de Karen, la película de María Pérez Sanz, interpretada por Cristina Rosenvinge. Aquí interpreta a Karen Blixen, mejor conocida como Isaac Dinesen, mujer libre y aventurera y autora de la célebre Memorias de África. María Pérez Sanz, en su ópera prima de ficción, construye un relato íntimo, elegante y delicado de los últimos tiempos en África de Blixen a través de viñetas de luz cristalina puntuadas por la música de la propia Rosenvinge. En especial, la particular relación entre Karen y su criado somalí, Farah Aden, una amistad adelantada a su tiempo, en la que diferencias que parecen insalvables, una mujer europea en posición de poder ante un hombre africano, se diluyen ante un entendimiento ancestral. Teníamos vacas. Cuando era pequeña me encantaba ordeñarlas. ¿A ti te gustan las vacas? Yo prefiero los camellos, Sabo. Tendríamos que haber criado vacas. Viviríamos mucho mejor que con el café. Podemos comprar vacas, Sabo. Cuando tengamos beneficios, compraremos vacas. No se puede tener toda esta tierra y no tener vacas. Y seguimos avanzando y profundizando en esa sección oficial del Festival de Sevilla y nos vamos ahora a hablar de la película Nocturno, de Gianfranco Rossi. Detrás del estruendo de la primera línea de guerra y entre los restos del desastre, la vida sigue. Gianfranco Rossi, quien ganó el León de Oro en Venecia y el Giraldillo de Plata en Sevilla por Sacro Gra, pasó tres años entre las fronteras de Irak, Kurdistán, Siria y Líbano, filmando a toda esa gente que intenta reconstruir su cotidianidad entre guerras civiles, dictaduras, invasiones extranjeras y la furia asesina de ISIS. Nocturno, galardonada con 3 premios en Venecia, es una delicada suite en penumbra, de inusitada belleza y verdad, el calmado movimiento de quienes han de vivir un presente continuo sin garantía de futuro. Donc vous m'avez offert un whisky. Donc à ce moment-là, je vous ai proposé de venir dormir chez moi. Et on a fait l'amour. Comment y dejamos la dureza de Nocturno y nos vamos a borrar el historial, una película en clave más comedia que nos traen los directores Benoît Delépine y Gustave Kevern. Putain, sex tape. Faut effacer ça tout de suite. Si je veux vous faire chanter, je vais pas l'effacer. On m'a filé le contact d'un hacker. S'il pouvait effacer celle-là aussi. Delépine y Kevern, oso de plata en especial en el 70 aniversario de la Berlinale, recogen en su última comedia tres despojos de la era digital. Marie, que perdió la custodia de su hijo por no tener dinero y menos que tendrá por cuenta de cierto vídeo que anda por la red. Christine, sin trabajo por su adicción a las series, que conduce un Uber y no consigue que la puntúen con más de una estrella. Y Bertrand, cuya hija sufre ciberbullying y liga por teléfono con una teleoperadora de las Islas Mauricio. Tres que se revelan ante Silicon Valley con una serie de sketches en los que la exageración no es necesaria, pues la realidad supera la ficción en este mundo propiedad de Amazon y Google, con la banda sonora de Daniel Johnston y un cameo de Michel Houellebecq. C'est maman, ne tape pas mon nom dans internet, s'il te plaît, j'arrive. Y seguimos en esta sección oficial y nos vamos ahora a una película de época, porque hay una variedad increíble en esta sección oficial y nos vamos a hablar de la última película de Francis Lee, que lleva por título Amonite. It was a sea lizard, 6 feet long. Days it took to dig it out, clean it. Kate Winslet y Saoirse Ronan protagonizan lo nuevo de Francis Lee, que en Tierra de Dios demostró su capacidad para manejar con sensibilidad la intensidad y los tiempos de una historia de amor, como esta que transcurre en la Inglaterra de 1840, cuando Mary Anning, la primera paleontóloga, cuyas investigaciones, jamás reconocidas por su condición de mujer y pobre, cimentaron la teoría de la evolución de Darwin, recibe el encargo de un caballero que cure a base de aire libre y trabajo a su mujer, Charlotte, que se halla sumida en la melancolía. To walk the shoreline with you, learn from you. I'm not looking for an apprentice. I would pay a premium for a private audience. It's not easy work. Don't like the water. What is it? Cheap tourist fodder. Beautiful. Y el veterano Abel Ferrara vuelve de nuevo al Festival de Sevilla, en este caso con su última película, Siberia. Siberia es un delirio febril de honestidad alucinógena marca de la Casa Ferrara, versión al otro lado del espejo y épica de su autobiográfica Tomaso, en la que expuso a bocajarro su alma. El hilo conductor es la historia de Clint, de nuevo protagonista Willem Dafoe, que vive entre heladas montañas en una cabaña que hace las veces de taberna. A partir de la aparición de una mujer embarazada que le seduce, el personaje se desdobla y las líneas temporales se desdibujan, los laberintos de la búsqueda de redención de un hombre. You don't live in the world. You stuck yourself at the end of the universe and here you can't see your selfishness. Arrogance and above all your ignorance. You pretend to be open to all things, but can't see how close-minded you are. Do you actually believe you'll find your soul here? My soul is within me. General Mladic is looking for civilian representatives among you. In order to negotiate with him. Y otra de las directoras que estará presente en esta sección oficial es la bosnia Jasmila Svanik, que presenta Quo Vadis. Aida. Ima li nekog od njih ovdje među vama? Nek se javi. En medio de la ocupación, una mujer atrapada en el juego de guerra de los hombres. Es julio de 1995, en la ciudad bosnia de Srebrenica, y estamos al borde de uno de los más sobrecogedores sucesos de la historia reciente, el exterminio por parte del ejército serbio de 8.732 civiles bosnios. Aida es una enérgica profesora reconvertida en traductora de la ONU, cuya familia también está en jaque, testigo privilegiada de las negociaciones que tanto le conciernen. Una película presentada en Venecia de honestidad brutal, en la que no solo los asesinos salen mal parados, sino también las propias Naciones Unidas, por acción u omisión. My husband was the school headmaster. If he goes with you, would you let my family come inside the base? You can't allow anyone else inside them. He's one of the most. En la sección oficial fuera de competición, la película de clausura se trata de El abrazo, de Ludovic Bergeri, la película que protagoniza Emmanuel Béart, una de las grandes intérpretes del cine francés, que además es homenajeada en esta 17ª edición del Festival de Sevilla. En esta película, Emmanuel Béart interpreta a Margot Harman, una mujer que acaba de perder a su marido tras una larga enfermedad y que empieza una nueva vida. Buscando recuperar el tiempo perdido, se muda a casa de su hermana y retorna a los estudios en la universidad. Empieza así su devenir en una recién estrenada libertad llena de riesgos y experiencias agridulces, pero también de encuentros que la conducen a reconectar su cuerpo, su sensualidad y sus sentimientos. Un personaje lleno de matices, rara mezcla de fragilidad y fortaleza, de ingenuidad y aplomo. No pasemos. La Pepsi cobra menos que tu hermano. Hay un prácticamente no cobramos. Kochani, na pewno znacie ten moment, kiedy budzicie się, a wasze ciało jeszcze śpi, a umysł śni. Sprzedam wam w tym momencie najlepszy sposób na poranny, przyjemny trening. Where is your commander? Where is your commander? Otras de las películas que estarán en esa sección oficial serán Dau, Natasha, de Ilya Kristanovsky y Yekaterina Oertel. También se podrán ver Funny Lead Delivered, de Thomas Clay, February de Kamen Kalev, Bulgaria, Gagarin de Fanny Liatar y Jeremy Trulli, Malkroj de el rumano Cristi Puiu, y Nunca volverá a nevar, de Malgorzata Subotska y Michel Engler, así como en la película de Andrei Konchalovsky, Queridos camaradas, y Sweet, una película polaca de Magnus von Horn. Mal absolu. Sans aucun doute. Mais se faire tuer. Oh, mais c'est la vie. También, como suele ser habitual, aparte de la sección oficial, bueno, pues también en otras secciones se van a ver grandes películas en las nuevas olas, que además va, la mayoría de sus películas estarán en el canal del Festival de Sevilla, en el canal de Filming. Se podrán ver ahí en un, bueno, pues un intento de acercar a la gente que no puede estar en Sevilla esas películas y ese cine. Se podrán ver, según anunciaron ayer desde la propia organización durante 24 horas después de la proyección en salas, así que hay que, bueno, pues estar pendiente. También los documentales que siempre nos traen las nuevas olas no ficción, también estará la sección de especial screenings y la selección EFA, esa selección de los premios de las películas prenominadas por la Academia del Cine Europeo. El panorama andaluz, que también siempre trae buenas películas realizadas durante el último año en Andalucía o con participación de productoras andaluzas. Y bueno, pues las retrospectivas, que en este caso una de ellas está dedicada a Cecilia Mangini y otra al cine de Dore O. También habrá actividades paralelas, tanto presenciales como online, que podéis consultar en esa página web festivalcinesevilla.eu y, bueno, pues toda esa información. And delivered Fanny Loy from one life into the next. Ci ojciec powie, może znowu pluć. You just gotta be cool, nothing but mother's blood. With his mother's got shot, built in town with your shot. Y como no, también estarán esas revoluciones permanentes que, como te decíamos, vamos aquí en el Maravallu a desgranar, porque te vamos a hablar de todas las películas de revoluciones permanentes a través de esos tres podcasts que también están en la web del Festival de Sevilla. Tres podcasts que hemos hecho desde aquí, desde Maravallu, desde Radio Crash, y también en colaboración con María Limón desde Sevilla, para, bueno, acercarte, introducirte, sumergirte en esas películas de las revoluciones permanentes. Así que, bueno, no nos enrollamos más, escuchamos a continuación en Maravallu esos tres podcasts con las entrevistas a Kiko El Grau, Guillermo Benet y Salca Tiziana, entre otras cosas. Viaje a las revoluciones permanentes. ¿Puede el cine entrar por los oídos? Nos sumergimos en la sección Revoluciones Permanentes a través de tres podcasts para conocer las propuestas transgresoras del momento. Viaja con María Limón y Falo Marcos de una distopía animada a un gueto palestino, del punk ibérico al calor de Sierra Morena, del declive del comunismo en los 70 a la casa de una familia aislada en Alemania, de la tranquila vida de un asesino en serie al silencio cómplice de unos inocentes. Ábrete de orejas. En este viaje a las revoluciones permanentes presentamos las películas de esta sección de la 17 edición del Festival Europeo de Cine. Comenzamos con Accidental Luxuriance of the Translucent Watery Rebus. También contaremos con la presencia del director de Los Inocentes, Guillermo Benet, al que entrevistamos. Continuaremos con la presentación de la película Kill It and Leave This Town. Y para terminar, hablaremos de las peculiaridades de esta edición tan especial en esta época de COVID. Viaje a las revoluciones permanentes. Y comenzamos nuestro viaje a las revoluciones permanentes con la animación del croata Dalibor Baric y su película Accidental Lucidians of the Translucent Quarteri Rebus, una película policíaca existencial, una distopía que viaja en el tiempo y en el subconsciente. S vremenom sve zvijezde će se ugasiti. Svemir će biti prazno mjesto s preostalim fotonima, neutrinima, elektronima. Después de intentar luchar contra el sistema, Martín se da la fuga. Sara es una artista conceptual. Ambos se unen a una comuna revolucionaria mientras la policía sigue su rastro. Esta es la base de esta película en la que Dalibor Baric se encarga de la dirección, el guión, la animación, el montaje y hasta de la música. Es un inusual collage de muy diversas fuentes audiovisuales, unificado por el uso nada convencional de animación. Dim će ih umiriti neko vrijeme. Palabras del propio Baric, para realizar esta película ha utilizado una larga lista de películas de dominio público, viejos anuncios, films industriales, cómics, revistas y programas de televisión vintage. En cuanto al título, dice lo siguiente: quería que sonase como el nombre de un cuadro surrealista, aunque imaginaba que podría parecer una ficticia exploración acuática de Jacques Cousteau. Presentada en la sección Contrechamps del Festival de Cine de Animación de Annecy, Dalibor Baric firma, según la crítica, una obra prodigiosa, críptica y vertiginosa, un fascinante torbellino visual que viaja en el tiempo, el subconsciente, la opresión y la desintegración mental. La película es un híbrido que mezcla rotoscopio, collage, metraje encontrado y abstracciones experimentales. El resultado es un caleidoscopio fascinante, de una riqueza y de una inventiva visual impresionante que merece proyectarse en la gran pantalla para ser apreciado en su justa medida. Un torbellino sorprendente que gira en torno a una confusión narrativa intencionadamente enigmática, pasando por el policial metafísico y la ciencia ficción cósmico-política. Su proyección en el Festival de Sevilla supone la primera vez que podrá ser vista en nuestro país. Viaje a las revoluciones permanentes. Guillermo Benet estrena Los Inocentes, su primer largometraje, en el Festival de Cine Europeo de Sevilla. Una película que tiene su origen en el corto del mismo título, con el que ganó en 2018 el premio a Mejor Película y Mejor Guión en la Semana del Corto de la Comunidad de Madrid y que tuvo un gran recorrido por el circuito de festivales. Hola, Guillermo. ¿Cuál es la historia que nos cuenta Los Inocentes? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, la historia que cuentan Los Inocentes es la historia de un grupo de amigos que están en un centro social, y en el desalojo, hay un desalojo del centro social, y en los altercados que ocurren en ese desalojo, pues le pegan una pedrada a un policía y lo matan. Y entonces cuenta la historia de cada uno de los integrantes de ese grupo de amigos y cómo es la noche que sigue a los altercados, cómo se dan cuenta de lo que ha ocurrido y cómo de alguna manera deciden montar un pacto de silencio en torno al grupo y las decisiones que toman a lo largo de esa noche. Con respecto a lo que añade con respecto al corto, creo que el corto era como, de alguna manera no profundizaba tanto en la construcción de cada personaje, la historia estaba contada de una manera muchísimo más concisa. Creo que el cortometraje era más un juego formal, mientras que la película, manteniendo ese juego formal, creo que tiene una profundidad con respecto a la construcción de los personajes y con respecto a los temas que hacen que la historia, bueno, sea más universal y sea más extrapolable a la sociedad y a hacer una lectura social de la película. Nos contabas que sitúas el origen de la película en eso, en un centro social ocupado. Se supone o se presupone que las personas que van a los centros sociales ocupados tienen una cierta actitud solidaria, ideológicamente, bueno, están situados en un terreno que luego en la realidad parece que cambia, ¿no? Cuando ya se enfrenta a una situación límite, parece que eso ya no es tan sencillo, se complica la cosa. Sí, a nosotros nos interesaba mucho intentar entender cómo se comporta el ser humano en una situación tan límite como la que se enfrentan los personajes de la película, ¿no? ¿Cómo reaccionamos ante un dilema moral tan grande como el que se enfrentan los personajes? Y creo que nosotros en la vida del día a día no nos enfrentamos a algo así, entonces creo que son personas que están fuera de su zona de confort, ¿no? Empecé a idear esta película hace como la primera idea que tuve sobre ella fue viendo un documental que se llama Ciudad Morta. En Ciudad Morta hay un momento muy duro de la película en el que uno de los periodistas... Bueno, en Ciudad Morta pasa algo parecido a lo que pasa en la película. Y en un momento dado del documental, uno de los periodistas que está cubriendo el caso en Barcelona cuenta que un día le llegó a la redacción del periódico un mail en el que alguien, una persona anónima, se ponía en contacto con él porque sabía quién era, de alguna manera, las personas que estaban detrás de haber tirado aquella maceta que había dejado en tan mal estado al policía. Y, claro, esta persona se ponía en contacto con él para decirle quiénes habían sido los autores y nunca más se supo de ellos. Y, claro, ese momento, cuando ves la película, para mí fue como... me dejó muy tocado porque, de alguna manera, hay una parte de la historia que está extraída, ¿no?, que se nos ha robado. Y a mí me parecía muy increíble que hubiese un grupo de amigos o un grupo de personas que, conociendo ese dato, se hubieran mantenido tantísimo tiempo en silencio. Y al principio, queriendo alejar nuestra película de lo que había pasado en Barcelona y de lo que había pasado en lo que narra el documental de Ciudad Morta, sí que nos interesaba mucho como entender al ser humano y intentar entender al grupo de personas que podían hacer algo así. De manera que casi al principio nuestra intención era casi antropológica, por así decirlo, ¿no? Como intentar entender a esas personas, intentar rellenar ese hueco. Y lo que hicimos fue colocarnos a nosotros mismos y a nuestros amigos en esa posición e intentar ver cómo reaccionarían. Así que, de alguna manera, también creo que yo no, en muchas ocasiones no me creo muy capaz de actuar diferente a como actúan los personajes en la película. En Los Inocentes, el silencio juega un papel tan importante como los diálogos. ¿Qué pretendes? ¿Qué has pretendido con ello? Sí, para mí hay muchas decisiones formales en la película que apuntan hacia lo mismo. Y es hacia la soledad y el aislamiento de los personajes. Para mí había, a nivel sonoro, había dos elementos que consideraba fundamentales desde el principio, que era que... como la película tiene un formato 1:1, que es un formato muy pequeño, se activa constantemente en la película el fuera de campo. Hay muchísimos sonidos en la película que quedan más allá de los límites del fotograma y digamos que eso hace que el sonido sea un sonido que está constantemente muy activo. Entonces, para mí era muy importante, por un lado, aislar a los personajes. Para mí la película va sobre la soledad y creo que la manera de construir la soledad era aislarlos. Y por otro lado, aparte de alejarlos mucho del resto de voces y del resto de sonidos, para mí esos silencios tienen mucho que ver con la ansiedad y el estado de ansiedad en el que están ellos y en esa soledad. Creo que hay muchas decisiones formales que apuntan hacia la soledad de los personajes. El formato 1:1, los silencios, cómo los diálogos están muy lejos, porque están casi colocados en el surround. También, o sea, no sé, otros elementos como, por ejemplo, el hecho de que cada uno de los personajes tenga un punto de vista completamente distinto. Y eso, hay momentos en la película en los que genere, digamos, conflictos narrativos entre los capítulos de cada uno de los personajes. Y creo que todo apunta a eso, hacia el mismo punto, que es la soledad. de los personajes. Precisamente ese juego con la perspectiva, con los planos, con dónde se sitúa la cámara, con ese aislamiento del que habla, quizás sea la parte técnicamente más llamativa de la película, ¿no? No es algo que veamos habitualmente, el situar la cámara de esa manera o el aislar los planos, las escenas de como haces tú, ¿no? Era un poco en esa línea lo que buscabas. Al principio, cuando estábamos ya con el guión, ya habíamos tomado algunas de estas decisiones y yo quería que hubiese como pocas decisiones formales, pero que fuesen muy, muy arriesgadas o que fuesen llamativas y que estuviesen muy en la línea de lo que queríamos contar. Y la verdad es que hallamos estas decisiones que desde el principio nos parecieron que eran las idóneas para contar la película, sobre todo porque cuando estábamos escribiendo el guión había una cosa de la que hablábamos todo el rato, ¿no? Que es como cuando en los grupos de amigos se cuentan, por ejemplo, anécdotas de que han pasado en viajes que han hecho juntos, siempre hay pequeñas variaciones entre cómo las cuenta uno y cómo las cuenta otro. Hay detalles en cuanto a cómo ocurrió determinada anécdota que, digamos que la narración entre los diferentes puntos de vista de las personas que cuentan la anécdota nunca es perfecta, ¿no? Y ahí se crea como una especie de duda acerca de qué pasó, cómo pasó, que creo que que esas diferencias están muy radicadas en cómo lo vivió cada uno. Y esta idea nos parecía súper interesante plasmarla en la película, porque de alguna manera la idea de verdad, la idea de una vez que la verdad tiene que aplicarse al pasado, como que de repente se desaparece, ¿no? Empieza a deshacerse entre los puntos de vista subjetivos de cada una de las personas. Y esta manera de narrar la película nos parecía súper interesante porque, por un lado, nos permitía meternos y creernos el punto de vista de cada uno de los personajes, pero volviendo a lo que hablaba antes de la soledad, también los aislaba, ¿no? Porque como sus historias de alguna manera no habían sido las mismas, sus puntos de vista son irreconciliables. Y esta idea nos parecía muy interesante y todas estas decisiones formales con respecto al 1-1, cómo contar el capítulo de cada uno de ellos exclusivamente a través de retratos y demás, nos parecía que eran las idóneas para plasmar esta idea. ¿Cómo ha sido el trabajo con actores y actrices para situarlos ante ese dilema tan complicado? Porque las actuaciones además se traslucen, ¿no? Se manifiesta un quebrarse por dentro profundo de todos los personajes. Bueno, lo principal creo que fue hacer un muy buen casting y trabajar con actores muy buenos. Básicamente porque las exigencias de la película eran muy altas. Desde el principio nos dimos cuenta que en cuanto no había tensión en la escena, todo se venía abajo porque necesitábamos generar una tensión constante. Entonces digamos que hubo muchísimo trabajo previo a cada uno de los planos de colocarles a ellos en determinada tensión y básicamente lo que hacíamos era elaborar improvisaciones en torno a la historia, de manera que estas improvisaciones iban colocándoles a ellos en determinado estado de ánimo para que en el momento en el que llegaba el momento de la escena, esa tensión estuviese ya implícita en la habitación y en la relación entre ellos. Para mí hay algo súper valiente de lo que han hecho los actores en esta película y es que, por cómo es la forma de la película, que son todos retratos y son todo casi todo plano secuencia, digamos que los actores estaban muy lanzados al vacío en cada una de las tomas. Y creo que, vamos, me parece que están, es uno de los puntos fuertes de la película, como están ellos, porque me parece que están impresionantes todos. Y creo que eso, que era un salto al vacío por su parte, porque en el momento en el que se daba acción empezaban a actuar y las tomas duraban un montón. Además, creo que hay otra cosa que me parece que también los define como unos grandísimos actores, profesionales y compañeros de trabajo, y es que por cómo está rodada la película, muchas veces venían al rodaje y, por ejemplo, si estábamos rodando un retrato de uno de los personajes, el resto de actores estaban fuera de campo. Y de alguna manera tenían que componer un montón de trabajo cuando estaban todo el rato en el fuera de campo, y en ese sentido era muy necesaria la colaboración de todos los actores todo el rato, aunque no fueran a aparecer en el frame y exclusivamente fueran a estar en el fuera de campo. Pero bueno, creo que ha sido un rodaje con ellos muy interesante porque como que se ha salido de lo cotidiano, ¿no? De la escena y del trabajo cinematográfico con los actores. Aparte de dirigir y de ser guionista, también formas parte junto a Rafael Verola y Cristina Argueta de Bermud Films, una productora reconocida por su apuesta por el cortometraje, por el cine independiente o alejado de lo comercial, ¿no? ¿Qué ventajas e inconvenientes supone esto, el estar en ese terreno? Bueno, no lo sé, como que muchas veces dentro de la actividad que hacemos no tenemos esta idea del cine independiente tan metida en nuestra cabeza, ¿no? Como que simplemente intentamos hacer nuestras películas más allá de la etiqueta de cine independiente, ¿no? Como que intentamos hacer nuestras pelis, las pelis que nos gustan, con las características que tengan, e intentar hacerlas lo mejor posible. Sí que creo que una de las virtudes, más que del cine independiente, sino que de nuestra manera de trabajar, es que creo que trabajamos con mucha libertad y que de alguna manera nuestras ideas, de la manera más pura posible, acaban en las películas, también en nuestra manera de trabajar y en nuestra manera de abordar el cine. Y en ese sentido creo que una de las virtudes es que nuestras películas tienen mucho que ver con nosotros al final, y creo que nuestra personalidad y nuestra manera de entender el mundo se filtra mucho en las películas, porque para nosotros, bueno, para mí por lo menos, el cine es casi una actividad vital, ¿no? O sea, las películas me acompañan. Los Inocentes he tardado 5 años en hacerla, desde que empezamos a escribirla, desde que la rodamos y hasta que pues se va a estrenar en el Festival de Sevilla, y de alguna manera siento que he crecido cinematográficamente con la película, y es muy difícil separar mi vida del propio proceso cinematográfico. Yo he crecido con ella y ella ha crecido conmigo. En ese sentido, creo que la película, como sucesión de decisiones, ¿no? Primero en el guión, luego en el rodaje, luego en el montaje, luego en el trabajo de sonido, ha ido creciendo conmigo, y eso, yo la he visto crecer, no sé. Eso me parece una de las grandes virtudes. Uno de los inconvenientes, pues bueno, creo que hay veces que cuesta vivir constantemente con esta manera de hacer cine, y que nos encantaría que viviese un modo de vida a veces más sostenible. Pero bueno, también estamos construyendo en eso, entonces realmente yo no tengo mucha queja. Creo que estamos haciendo del cine un poco lo que queremos que sea. Bueno, para despedirnos vamos a escuchar un tema musical que forma parte de la película. Nos gustaría que nos lo presentaras. Pues mira, os voy a presentar uno de los temas principales de la película. Se llama This is the Weapon. Está interpretado por Ferriga y Troya, y está compuesto por la propia Ferriga y por Rafael Verola. Me parece una canción brutal. Me parece que es melancólica y agónica, y dentro de la película para mí es uno de los momentos más bonitos y a la vez más llamativos. Creo que es una película, Los Inocentes es una película muy dura y muy tensa, y el momento en el que aparece esta canción creo que por un momento es otra cosa. Espero que os guste la canción y que venga a ver la película al Festival de Sevilla, que va a ser un gran festival y va a haber mucho y muy buen cine. Muy bien, Guillermo, pues muchas gracias, y eso, recordamos ese estreno mundial de Los Inocentes en el Festival de Sevilla, y nada, muchas gracias por habernos atendido. A vosotros, un abrazo enorme. We'll be right back. tras este maravilloso tema musical interpretado por Firriga y Troya, que forma parte de la banda sonora de Los Inocentes, os presentamos otra de las películas que estarán en Revoluciones Permanentes. Kill It and Leaves This Town. Ya estem duchem. Który ciągle przeczy i słusznie, bowiem co się tu poczęło, jedynie godnym jest, aby zginęło, więc... En este viaje que nos proponen las revoluciones permanentes, nos vamos ahora a Polonia, de la mano de Mariusz Wilczynski, que dirige esta película de animación que le llevó 11 años realizar y que ha sido presentada en la Berlinale y premiada en el Festival de Annecy, y que al igual que Los Inocentes, también estuvo precedida de un corto del mismo título. Wilczynski propone en Kill It and Leave This Town una narración que huye de estructuras convencionales, en el que realismo y fantasía están íntima y continuamente conectadas como en una larga pesadilla. Hay pasajes de cierto lirismo o calado poético, pero predominan las escenas perturbadoras de rara fuerza que suman al público en un estado entre la inquietud y la fascinación. Los dibujos desmadejados se van engarzando de mil originales maneras en esta exploración en clave surreal, cruda, humorística y ligeramente inquietante de sus recuerdos, neurosis y traumas de infancia en la ciudad de Lodz durante el declive del comunismo en los años 70, conectados con su desencantado presente. Personajes literarios, héroes de cómic, miembros de su familia y amigos se pasean de manera anacrónica por este tumultuoso laberinto, obligando al protagonista a desafiar a la oscuridad y al olvido. Para quienes dudan de que la animación pueda usarse para capturar historias y escenarios personales, Kill It and Leave This Town es todo lo que se necesita para servir como contrapunto a este estereotipo dañino. Y es una experiencia absolutamente gratificante para quienes ya respetan el medio de la animación. Con algunas de las imágenes más cautivadoras de cualquier película de este año, un estilo valiente pero indudablemente genial y un peso temático, la película realmente se destaca como una de las mejores películas animadas de 2020. Viaje a las revoluciones permanentes. Y para cerrar este primer viaje a las revoluciones permanentes, hablamos de las novedades que vais a encontrar en esta 17ª edición del Festival de Cine de Sevilla. Fue en la presentación institucional de todos los años donde el delegado de Cultura, Turismo y Hábitat Urbano, Antonio Muñoz, desgranó algunas de las principales novedades de esta edición marcada por la pandemia. Esto ocurrió en los días posteriores del anuncio de estado de alarma en nuestro país, con toque de queda en Andalucía para las 11 de la noche, y al día siguiente del anuncio del presidente de la Junta de Andalucía del cierre perimetral de movilidad de las ciudades de Sevilla, Granada y Jaén. ¿Y qué supone eso para el SEF? Pues obviamente tiene importantes repercusiones. En primer lugar, la decisión de la imposibilidad de la presencia de directores, directoras, actores, actrices, profesionales en general de fuera de Sevilla que tenían previsto estar en encuentros, mesas, coloquios y todo tipo de actividades previstas en la programación. Y en segundo lugar, también se anunció bajar el aforo del 50% establecido hasta ahora en las salas de cine al 40% y adelantar horarios de proyección de las películas, por tanto, reestructurar horarios en su conjunto. A pesar de todos estos cambios y de verse muy cercenada la presencialidad fundamental de cualquier certamen de cine, queremos destacar en estos podcasts que realizamos con toda la ilusión que sin duda hay que destacar el arrojo y la apuesta de Cienfuegos y todo el equipo junto a las instituciones competentes de seguir proyectando en las salas y que el público más que nunca sea el protagonista, como bien refleja el fantástico tráiler de promoción de esta 17 edición. ¿Pero entonces hay festival de cine este año? ¿En las salas? ¿Y de lo mío qué? Habrá feria este año, ¿no? Viaje a las revoluciones permanentes. ¿Puede el cine entrar por los oídos? Nos sumergimos en la sección Revoluciones Permanentes a través de tres podcasts para conocer las propuestas transgresoras del momento. Viaja con María Limón y Falo Marcos de una distopía animada a un gueto palestino, del punk ibérico al calor de Sierra Morena, del declive del comunismo en los 70 a la casa de una familia aislada en Alemania, de la tranquila vida de un asesino en serie al silencio cómplice de unos inocentes. Ábrete de orejas. En este viaje a las revoluciones permanentes presentaremos las películas de esta sección de la 17 edición del Festival Europeo de Cine de Sevilla. Comenzamos con referencias sobre Un fío di baba escarlata, para luego continuar con una entrevista a Kiko el Grau, director de Las Cuatro Esquinas y Madrid. Y seguimos comentando más películas de la sección, como es el caso de An Unusual Summer. Y por supuesto, no nos faltará la música. Viaje a las revoluciones permanentes. Comenzamos este segundo programa viajando a Portugal para presentar Un fío de baba escarlate, de Carlos Conceição, una de las voces más excitantes del cine portugués contemporáneo. Un cine portugués que en los últimos años ha adquirido gran protagonismo en el Festival de Sevilla. Candide, un imperturbable y seductor asesino en serie, se encuentra una noche con una mujer que acaba de saltar de un edificio y que le pide un último beso antes de morir. Ese instante es captado por una cámara y le convierte en un fenómeno en las redes sociales, empezando así una huida hacia adelante de incierto fin. Así arranca Un fío de baba escarlate, un hilo de baba escarlata, que fue estrenado el pasado mes de octubre en el festival Curtas Vila do Conde. Carlos Conceição vuelve a uno de los múltiples universos que caracterizan su obra, entre un fetichismo y sadismo simbólico y la iconografía religiosa. Inspirada en el giallo italiano y con un metraje poco habitual de 59 minutos, Un fío de baba escarlate es una película sin diálogos, por lo que la imagen adquiere todo el protagonismo a través del uso de colores vivos. La combinación de terror y comedia habitual en el cine de Conseil Sao, nos lleva a esta sátira del mundo de influencers, likes, redes sociales, mezcladas con descapotables vintage y hasta una orden de monjas. Viaje a las revoluciones permanentes. Las cuatro esquinas y Madrid de Kikol Grau se presentan en el Festival de Cine Europeo de Sevilla dentro de la sección Revoluciones Permanentes, donde Kikol es casi un fijo desde su precedente Resistencias. Las cuatro esquinas y Madrid cierra una trilogía de los demenciales chicos acelerados tras su paso por Euskadi y por Cataluña, que además vino precedida de otra trilogía anterior relacionada con grupos, en el caso de Scorbuto, Las más macabras de las vidas, Cicatriz con Inadaptados y La Polla Records con No Somos Nada. Hola, Kikol. ¿Se acaba ya la historia del punk ibérico con esta película o todavía no? Yo por mi parte sí. La verdad es que tengo que reconocer que cuando empecé a hacerla esta última estaba ya tan harto que dije que no quería ni hacerla, ¿sabes? Lo que pasa es que luego le pillé cariño, no sé, pillé el carrerilla, ¿sabes? En plan, y me salió casi directa porque estuve descubriendo muchas cosas nuevas que no conocía. Y la verdad es que la he disfrutado, no sé si se ha podido ver, pero es hecho una locura, ¿sabes? En plan, ya dije, paso de todo, ¿sabes? Y mezclo la guerra civil española con trailers de pelis de terror de los 80, con todos los punkis de Canarias, de Extremadura, Andalucía, ¿sabes? Hice un experimento ahí de estos míos, con total libertad, ya que no me las produce nadie, ni me pagan un duro ni nada, y dije, pues mira, al menos libre a tope. Y creo que sí, que me parece que con esta yo ya he acabado como una especie de abecedario, diccionario de lo que es el punk, desde la transición hasta casi nuestros días. Y bueno, faltan cosas, sobran cosas, pero a partir de ahí yo ya creo que la gente ya puede buscas un poco la vida, descubrir grupos o mirar por otros lados. La verdad es que salen en esta última 166 grupos, o sea, en una hora y media, es una burrada. En la escena punk ibérica las bandas más conocidas han sido de Euskadi, Cataluña o Madrid. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención del resto de zonas? Pues mira, es una cosa que me ha parecido curioso porque a la hora de hacer, cuando empecé la primera de Scorbuto, cuando me puse a estudiar la carrera de historia, le hice por la cara para practicar y con total libertad. De ahí ya me salieron los grupos que yo consideraba como más interesantes por la cantidad de material que habían sacado, que era Scorbuto, Cicatriz y La Polla. O sea, me parecía, pues no sé, hice esa primera trilogía y dije, mira qué bien. Luego, a raíz de ahí y de conocer a todos los colegas que tengo de Barna y tal, y que bueno, siempre me ha acompañado, hice primero la de Barcelona, porque me hicieron una exposición en el Palacio de la Virreina, aquí en la Rambla de Barcelona. Y hice una de Barcelona, que era con todas las bandas de Barcelona y alrededores, ¿no? Que eran con todos los grupos que habían. Y es una cosa más, era más obrera, diferente a la del País Vasco. En el País Vasco había como mucha mala leche y unos conflictos, tanto políticos como sociales, diferentes por la situación. De cuando hice la de Barna, luego me salió y dije, coño, pues voy a meter allá a todos los demás que me quedan, ¿no? De Euskadi, que estos tres, pues vale, para mí representan la movida del punk en el norte, pero dije, coño, voy a meter a Rip, voy a meter a mogollón más que me salieron. Y luego tenía pensado como hacer dos más, lo que pasa que las he juntado, porque tenía pensado hacer una de todas las cuatro esquinas solo y luego una de Madrid. Pero como ya estaba satura y hecho seis, era como, mira, las voy a juntar todas y las voy a meter todas en un pack. Y entonces al hacer el recorrido este por la península, pues la que más me he flipado, por ejemplo, ha sido con la que empiezo, con Canarias, porque había un movidón de la hostia. Y aparte de algunos grupos más como Scorbuto Crónico o así, o Familia Real, ¿sabes? Me han ido saliendo muchísimos. Y no solo de los 80, sino que han ido continuando hasta nuestros días. Otra escena que es muy bestia es la de Zaragoza, porque había una cantidad de grupos muy, muy desmadrados y muchísimos. Y luego cosas como ido puntillas, ¿no? Que te has encontrado, pues, en Galicia, había más como la movida viguesa, que le llamaban, así, siniestro total al principio, cosas así, pero estos ya son como más famosetes, dijéramos. A mí lo que más me ha gustado es meterme en Valladolid, encontrar a Cloaca de Tal, ¿sabes? No sé, cosas muy raras que habían por ahí, y que había bastante movida. En Madrid estaban más escondidos por que la movida madrileña, subvencionada por los partidos políticos, mientras no te metieras en política ni nada serio, pues ibas teniendo conciertos, ibas teniendo... Y estaba todo enfocado ahí. Entonces los grupos quedaron como un poco más escondidos. Entonces me he basado más en buscar los de Madrid, pum, de verdad, no movida. Pero ya te digo, incluso en Andalucía me he encontrado cosas curiosísimas. En Murcia, me han salido un montón de cosas nuevas que no conocía. Habrá quien piense que tu película es un recopilatorio de videoclips y demás, pero bueno, decías al principio, y ya lo hemos visto, ¿no?, que el hilo conductor del recorrido es la Guerra Civil, que mezclas los cortes musicales con escenas de la transición, con películas de terror. ¿Qué buscabas con ello? ¿O era por no estar todo el tiempo con la música? O qué... Sí, mira, ¿sabes qué pasa? Que la historia que vi a la hora de explicar la pelis, a mí lo que me gusta es que hablen la música de los grupos, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, en la de Escorbuto, la gente me decía que si era Yonkis, que si no sé qué, no sé cuánto. A mí lo que eran ellos me daba totalmente igual, ¿sabes? No me importaba, lo que me basé un poco en la música. Y entonces, a la hora de ir haciendo las otras, ir jugando y metiendo experimentos así, explicando sobre todo la transición política española, era como, mira, ya no voy a irme a la transición, sino me voy a ir un poco más para atrás, ¿no? Y entonces, la Guerra Civil, que también es un tema que me interesaba bastante, pues dije, mira, voy a hacer el recorrido, que es más o menos Franco, ¿sabes?, por la península. Y por eso empieza en Canarias, pasa Marruecos, Andalucía, Extremadura, y voy dando un poco el recorrido que de la Guerra Civil. Y simplemente era por jugar, y también por darle un sentido, porque si metes un grupo detrás de otro, al final sí que es como, mira, te metí aquí todos estos, ¿no? Que muchas veces me han dicho, pues estos son youtubers, no sé qué, no sé cuánto. Y dices, ya, pero ordénalos. Ordénalos tú y ponlos uno detrás de otro y donde toca. Luego también pueden haber bastantes errores a nivel de, claro, si un gallego se va a Madrid y monta allí un grupo, el grupo que es gallego o es madrileño, ¿sabes? Entonces pueden haber, o si son tres componentes en el grupo, uno es gallego, los otros dos son catalanes, ¿es qué? ¿Es catalán el grupo? Entonces, por ahí pueden haber cosas, yo me he ido basando un poco en la geográficamente, ¿sabes? En plan, la he ido describiendo. Y luego a la hora de construir, era por entretenerme y por jugar, ¿sabes? Porque si no, ¿sabes? También las pelis, yo siempre decía, a mí en realidad el documental musical no me gusta, es una cosa que la peña flipa, ¿sabes? Y porque están como hechos ya para los propios fans, ¿sabes? Y entonces suelen salir los grupos hablando muy bien de ellos mismos y no hay ni crítica ni nada, o sea, es una cosa, si ya te gusta un grupo, pues te vas a ver el documental sobre ese grupo. Pero era por no hacer lo que llamamos eso de caretos parlantes, ¿no? Que metes ahí un tío y que te vaya contando, hostia, pues en los 80, anda, que no era desmadrado el rollo, volaban los botellines en los conciertos, tal, pum, pam, y te explican batallitas. No me interesaba ir por ahí, me interesaba hacer otras cosas. Y luego de los grupos, lo que he intentado es, aparte de cuatro datos que explico, poner la música, ¿sabes? Porque es lo que queda del grupo. Entonces, ya no estamos, o sea, si te vas a los 80, yo tampoco tengo 15 años. Entonces es como, no puedo salir ahora hablando de los 80, bueno, sí que puedo, ¿no? Pero no sé qué, cómo cambiaría, ¿sabes? No soy la misma persona que cuando, ni los grupos son lo mismo. El trabajo de recopilación archivístico es brutal. ¿Cómo ha sido ese proceso? Esta es la última peli que hago de archivo, y de Punky también es la última. Y de archivo era como un proceso que empecé hace tiempo, y que, bueno, me ha ido empujando, pues, a acabar con esta, ¿no? Y explicar, mira, esta, pues, es mi visión, ¿sabes?, de la historia del punk en España, ¿no? Y lo que me ha pasado es que siempre he trabajado en archivos de vídeo y me ha tocado ver un mogollón de material y tal. Entonces, lo de buscar el archivo, todo el mundo se piensa que está todo en YouTube, y hay un mogollón de archivos de vídeo y de todo por ahí, por internet. Ahora, hay que saber ir a buscar las cosas, ¿sabes? No todo, y bueno, y luego hay páginas que están, pues que no puedes descargar y tal, pues buscarte la vida como conseguir el material en la mejor calidad posible. Entonces, lo de buscar es una cosa que me entretiene mucho, me gusta, ¿sabes? Porque siempre vas como, vas a ir a parar a mundos desconocidos, ¿sabes? No sabes lo que te encuentras, un grupo te lleva a otro, ¿sabes? No sé, es como lo de ir brincando y vas saltando de un lado a otro. Y lo del material es más que nada clasificarlo, yo creo que el curro más coñazo y, aunque a mí es muy agradecido, a mí me gusta luego cuando lo ves ahí organizado, es el organizar el material, ¿sabes? Clasificar, organizar, archivar, que eso sí que es un currazo, acumular un mogollón de gigas, convertirlo todo, ¿sabes? Corregir un poco la calidad para que no sea, bueno, y sobre todo los audios. El audio de esta, yo creo que igual es la primera que suena bien de mis pelis, que la ha hecho Amanda Villavieja, que es sonidista de cine, y entonces se quedó flipando diciendo, madre mía, qué calidad de mierda, y le dije, claro, es que yo trabajo con material de desecho, y entonces eso, recuperarlo, pues tanto el vídeo muchas veces está muy cascado como el audio. Pero lo de clasificar, buscar cosas así, es una cosa que siempre me ha molado. Me la lleva por curro y tal, en mis trabajos de archivos. También, aunque el grueso sea el punk, en Las Cuatro Esquinas y Madrid también aparecen otros estilos musicales que bueno, aparecen por ahí un poco... Sí, me cuelan algunos, ya lo aviso. No es que esté hecho con intención o no, es que... Me venían bien, pues por ejemplo sale, ¿cómo se llama, coño? Es el Niño Leche, Niño Leche y los Planetas, Fuerza Nueva, ¿sale? Pues hacen una versión de El Novio de la Muerte, que me venía muy bien, pues para subir cara a Millán Astray, ¿sabes? Ya lo digo, me parece que lo digo, que digo, bueno, se me ha ido la olla un poco, pero ahora vuelvo con el punk. Y también algunos, como para mencionarlos, ¿sabes? Porque al principio igual empezaban muy punks, pero luego se tiraban todos al pop, o así para intentar chupar de la movida madrileña. Entonces al principio eran como muy muy gamberros o como les quieras llamar y de repente cambiaban para ver si pillaban. Hay algunos que no, que ya lo digo siempre, en casi todas se me cuelan algunos que por un motivo u otro no me importa, ¿sabes? Van a ponerlo así. Yo creo que hay que tener un poco la mente abierta para entender de, ¿sabes? Meto metal al final en Madrid, meto cosas más que casuales, Rosendo, o sea, man. Pero a mí ya me va bien porque yo creo que están orbitando ahí alrededor. ¿Crees que las letras de grupos punk de los 80 o 90, críticas con el sistema, el Estado, serían posibles hoy en día o acabarían en la Audiencia Nacional? No, es una cosa que hemos ido hablando con más de uno y tal. Mira lo del Valtonic o Pablo Hassel, ¿sabes? Que están ahí condenados por sus letras y tal. Yo creo que lo que la libertad o el vacío legal que había en post-transición, la peña decía unas cosas realmente bestias que funcionan 40 años después, o sea que muchas no han pasado de moda ni nada, sino que estamos en la misma realidad, pero creo que hay más censura que antes y que hoy en día la mitad de las cosas que dicen te saltarían al cuello directamente. De hecho, a mí cuando alguno me ha dicho, joder, cuidado con lo que pones y tal, digo, no, si yo no lo... Yo hago mi curro de historiador. ¿Sabes? En plan, si esa gente decía eso, no es que yo esté de acuerdo, ¿sabes? En plan, yo te lo pongo porque es lo que decían, pero no quiere decir que tú lo compartas, ¿sabes? Pero sí, yo creo que hoy en día no se podría decir, la mitad de los grupos no podrían existir. Decías que aparecen 166 temas aquí en Las Cuatro Esquinas de Madrid. No los podemos poner todos, pero sí podemos poner uno entero para escuchar aquí en el programa. Vale. Y nos gustaría que nos lo presentaras y que nos dijeras por qué elegías eso. Mira, son 166 grupos que salen, que mencionan en un momento u otro. En plan, hay algunos que salen muy poquito, que salen en segundos así. Otros me explayo más y pongo dos o tres canciones, depende del valor que tengan para mí o así. Y para cuando me pediste esta entrevista, te selecciono una canción que del grupo de Cloaca Letal, que son de Valladolid, y que me parece que se titula Nunca Siempre o así, ¿sabes? Que yo creo que son un poco posteriores, ¿eh? Ahora no te sé decir el año y prefiero no decir ninguno porque si no lo acabo, pero yo creo que serán más tirando a finales de los 80 o principios de los 90, ¿vale? Pero, ¿sabes? No los conocía de nada y no sé, son como unos parálisis permanente más acelerados o no sé, pero son bastante, bastante cañeros y las letras son todas te descojonas, ¿sabes? En plan, son como muy siniestras y así. Muy bien, Kikol, pues muchas gracias. Estrenas en el Festival de Sevilla, donde decíamos sí. Al principio que sueles estar habitualmente, o sea que muy conocido ahí. Y nada, te despedimos. Si quieres decirnos un poco qué esperas ya con este cierre de esta segunda trilogía, pues... Me tranquilito ya por fin con el fan. A ver si puedo descansar. Yo creo que me salieron así un poco disparadas, ¿sabes? En plan, a raíz de hacer la primera trilogía, me salieron estas otras tres que dije, mira, con esto ya al menos explico todo esto. Y no tenía ni un número pensado de pelis ni nada, pero mira, con esta finiquito yo una parte de mi trabajo, ¿sabes? En plan, y ahora mire para otras cosas. Seguramente un buen rato estaré sin hacer música, ¿sabes? En plan, no sé, me apetecía grabar más cosas, pero cambiar un poco el chip. Pero yo creo que con estas me he quedado contento y he intentado meter todos los grupos que he podido, ¿sabes? Para que quede una especie de, no sé, de reseña, una especie de diccionario para que la piña pueda descubrir cosas o así. A la peli te tiene que gustar el punk o la tienes que pillar con humor, porque cuando la veáis ya veréis que es muy desmadrada. Pues desde aquí la recomendamos para conocer una parte de la historia importante y para disfrutar también de esa música que trae detrás. Te despedimos con Cloaca Letal. Muchas gracias, Kikol. Venga, muchísimas gracias. Que vaya bien. Hasta luego. La gloria me esquiva, la muerte me agarra. La gloria me esquiva, la muerte me agarra. Viaje a las revoluciones permanentes. Y tras el recorrido por las cuatro esquinas y Madrid que nos propone Kiko el Grau, nuestros pasos se dirigen ahora a Palestina para presentar otra de las películas que estará en la sección Revoluciones Permanentes, An Unusual Summer. Nos sitúa en el gueto palestino de la ciudad de Ramla, en el centro de Israel, punto caliente del conflicto territorial y de la memoria marcada por la precariedad de varias generaciones. Allí, el padre del director, Kamal al-Jafari, colocó en 2006 una cámara de seguridad en su ventana para vigilar quién le rompía la ventanilla del coche una y otra vez. Al-Jafari recupera esas imágenes y las va sonorizando, con comentarios ingeniosos y descubrimientos fortuitos. El material por sí mismo tiene interés y trascendencia por tratarse de la memoria de un pueblo que resiste y sobrevive a la ocupación de su país, en un lugar que la ONU asignó a Palestina en su plan de distribución del territorio de 1947 y del que Israel se apoderó en la guerra de 1948. Solo alrededor de 400 palestinos quedaron en la ciudad, mientras que las casas de la mayoría fueron dadas a colonos israelíes. Las imágenes se combinan con un delicado trabajo de sonorización de las escenas y la inclusión de la voz en off de su sobrina, cuyos comentarios recuerdan que se trata de imágenes del tiempo en el que su abuelo vivía, antes de que ella naciera, y que se mezclan con ruidos y música que se escuchan en el presente en el que ella ve el vídeo. A medio camino entre un thriller y un diario íntimo, Un verano inusual nos ofrece un fresco conciso de toda una población. La esquina de la calle sobre la que se enfoca la cámara se convierte de repente en el centro de un universo, donde los transeúntes aparecen y desaparecen y parecen existir solo en el momento en que cruzan el encuadre. Gracias a su elegante trabajo de edición y reencuadre, los personajes se mueven alrededor de algunos elementos clave, como fantasmas, un automóvil, un árbol, una casa, una coreografía de almas, cada una con una historia y cada una viviendo bajo la constante amenaza de guerra. El texto de Al-Jafari es nuestra guía a través de la película y nos lleva a un mundo donde las huellas de la guerra y la ocupación son invisibles, pero aún muy presentes en la vida de las personas. En el fondo de todo este movimiento perpetuo se alza una higuera, un monumento a la fuerza de la población palestina. An Unusual Summer es una coproducción germano-palestina que fue presentada en el festival suizo Visions d'Israël y tras pasar por el Biennale austriaco y el festival Black Canvas de México, tendrá su premier española en el Festival de Sevilla. Viaje a las revoluciones permanentes. Finalizamos este segundo viaje a las revoluciones permanentes con un tema musical de otro de los grupos mencionados en la película de Kiko el Grau, Las cuatro esquinas y Madrid. Son Delincuencia Sonora y su tema Clandestinidad. Bon voyage. Cuesta. Viaje a las revoluciones permanentes. ¿Puede el cine entrar por los oídos? Nos sumergimos en la sección Revoluciones Permanentes a través de tres podcasts para conocer las propuestas transgresoras del momento. Viaja con María Limón y Falo Marcos de una distopía animada a un gueto palestino, del punk ibérico al calor de Sierra Morena. Del declive del comunismo en los 70 a la casa de una familia aislada en Alemania, de la tranquila vida de un asesino en serie al silencio cómplice de unos inocentes. Ábrete de orejas. Comenzamos este tercer viaje a las revoluciones permanentes, donde la mujer es protagonista, con la presentación de Time of Multing, la ópera prima de la alemana Sabrina Mertens, que nos traslada al universo turbio de una familia de tres en la Alemania de 1970, que decide aislarse por los problemas de salud mental de la madre. Die Katze will raus. Dein Opa in seiner Schlachterei. Dein Papa. Time of Multing es la historia de la convivencia de Stephanie junto a sus padres en un ambiente que ya desde los primeros compases de la narración se absorbe como hostil y áspero. El hogar familiar, sobre el que rara vez se aleja de la óptica de interiores, se presupone como una casa aislada y apartada de la civilización, una coyuntura que, aunque pudiera parecer intrascendente, el paso de los minutos lo confirma como algo premeditadamente válido en la construcción de ese clima de opresión que, de manera paulatina, se apodera de la trama. Time of Multing está compuesta por 57 episodios, filmados en plano secuencia y cámara fija. Dichas 57 naturalezas muertas deslumbrantes, concebidas entre Mertens y su director de fotografía Jan Favi, reproducen la sensación de estancamiento y claustrofobia con la que convive la protagonista durante toda su vida. Además, Mertens también divide la trama en dos bloques temporales, marcados por una diferencia de 10 años. El primer bloque funciona como una suerte de prólogo sobre la terrible infancia de la chica, mostrada a través de episodios triviales que resumen su encarcelamiento y soledad. En cambio, la segunda mitad, donde transcurrirá ese momento de cambio al que alude el título del film, da a conocer las consecuencias del maltrato psicológico producido por su madre. Time of Multing ha sido uno de los principales descubrimientos del Festival de Cine de Rotterdam de este año y nos plantea una reflexión sobre si los traumas pueden pasar de una generación a la siguiente. Una magnética película de la que a ratos es difícil despegar la vista y a ratos es difícil mantenerla. Nur das traute, hochheilige Paar. Nächste Station, Berlín, Potsdamer Platz. Viaje a las revoluciones permanentes. Estamos con Salka Tiziana, la queremos entrevistar sobre su trabajo Tal día hizo un año. Salka Tiziana creció en Berlín y Barcelona. Empezó su carrera universitaria con historia del arte y antropología en Berlín y continuó estudiando cine en Hamburgo y Buenos Aires. Su primer largometraje Tal día hizo un año fue seleccionado por el Festival Internacional de Cine de Rotterdam y la Semana de la Crítica de Berlín. Pues bienvenida en primer lugar, y la primera pregunta que te quiero hacer es, esta es tu primera película, coproducción hispano-alemana-suiza, pero se puede decir que ya se ha bautizado con un recorrido por festivales. ¿Por qué no nos cuentas eso? Cuéntanoslo. La verdad es que después de esa larga pausa que hemos tenido por el COVID y por todas las restricciones, la película estuvo durmiendo unos meses este verano, pero antes de eso, que ya me resulta como si hubiese sido hace muchísimo tiempo, sí tuvimos un comienzo muy, muy bonito en varios festivales dentro de pocas, o sea, una semana detrás de otra. Y la verdad es que la resonancia fue muy buena y de hecho creo que el Festival de Sevilla también vio la película en Rotterdam, así que mereció la pena. Y nada, después de estos meses que de mucha incertidumbre en todos los sentidos, ahora siento que vuelves como a despertar, porque bueno, la acaban de pasar en México y también va a viajar a Chile y espero que también continúe un poco por España después de Sevilla, así que sí, de momento yo estoy muy contenta de que sea así. Como es una película que ya ha sido vista, ya tiene sus críticas también, sus valoraciones, en muchas de esas críticas destaca la fuerza que imprime en este trabajo lo sonoro, ¿no? Los sonidos de la naturaleza en particular, generando una atmósfera en torno a los personajes. ¿Desde el principio tenías claro que ibas a crear ese mapa sonoro o fue un proceso que fue apareciendo a medida que ibas haciendo la película? Sí, la verdad es que fue algo que desde el principio tuvo mucha importancia, porque debo decir que esta película no surgió con un guión clásico y que enfocaba solo la narración y después iba buscando lugares o actores, sino que se iba componiendo poco a poco a través de varios años. Esta película surgió durante mis estudios en la Universidad de Bellas Artes de Hamburgo, en Alemania. De hecho, fue mi película de graduación de ahí. Y entonces se compuso como a través de varios años, un poco como una cartografía sensorial, no solo a nivel sonoro, sino también sensaciones, experiencias, observaciones que tengan que ver con sensaciones corporales, físicas, texturas, colores. Pero claro, la parte sonora también tenía un gran peso, y creo que la razón es, yo parto de un lugar en concreto, ¿no? Como lo que es esa parte particular de la Sierra Morena de Córdoba, y partiendo de ese lugar y intentando como escuchar a ese lugar también, ese lugar tiene una propia voz, ¿no? Y un paisaje sonoro muy complejo que se compone pues de elementos muy diferentes. Y lo que intentamos era un poco acercarnos a esos elementos que durante el rodaje obviamente estaban muy presentes, pero ya incluirlos antes, ¿no? O sea, yo iba viajando una y otra vez a esos lugares con los que tengo un poco una conexión personal, porque la familia de mi madre es de Córdoba, yo pasaba tiempo en esa parte de la Sierra Morena de niña, porque mis abuelos tenían su ganado ahí, entonces un poco había como un reencuentro, uno y otro reencuentro con esos lugares. Entonces ya incluí la idea o esos elementos sonoros durante el proceso de escribir y de desarrollar el proyecto. Y entonces, a la hora del rodaje, por ejemplo, el sonidista tuvo que quitarse los cascos una y otra vez cuando rodábamos afuera por los gritos de las chicharras, ¿no? Que son uno de los seres más ruidosos que existen, y un poco esa reacción, ¿no? Un poco tratarlo también el sonido como algo que te influye y que te causa una reacción y y esa, bueno, esa relación que tuvimos nosotros con ese entorno, un poco trasladarla al espacio del cine, eso fue parte de la idea. Y yo creo que eso de alguna forma funciona porque es lo que, sí, bueno, los comentarios que recibo muchas veces, que hay algo ahí como que te penetra, ¿no? Sobre todo en los oídos, lo que son los espacios exteriores de la película. Luego también hay un gran contraste con los espacios interiores, que son como una cápsula donde los protagonistas se retiran totalmente de todo ese exterior, que sí, que tiene como su propia voz. Has utilizado varios formatos, desde los 16 milímetros hasta las imágenes con dron, muy bellas, por cierto, y digitales, desde lo analógico a lo digital. ¿Ha supuesto esto una dificultad o más bien una alegría y una oportunidad a poder indagar e investigar? Algo que en general en una ópera prima no suele poder permitirse. Buena pregunta. La verdad es que surgió a través de no quiero decir conflicto, pero a través de la pregunta o el planteamiento de cómo retratar a ese paisaje, porque lo que no queríamos hacer era como un retrato que pretende decir así es. Y el momento de utilizar diferentes cámaras, la cámara es un objeto, ¿no? Un cuerpo en sí también, y utilizar esos diferentes cuerpos con diferentes miradas, por un lado por tener diferentes perspectivas, como el dron, pero también diferentes texturas, como lo analógico y lo digital. Un poco eso nos a mí por lo menos me ayudó a de alguna forma descentralizar esa mirada, pero no hubo como un concepto desde el primer momento de que sabíamos cómo iba a resultar eso. O sea, fue como la idea de incluir cuestiones, ¿no? Y planteamientos durante el rodaje, incluirlas y luego ver cómo funciona en el montaje. Y la verdad es que a mí cuando empecé con el montaje me di cuenta de que tienen como una, ¿cómo decirlo?, que se complementan de una forma, como que hay un poco una ruptura, pero también pasas de uno al otro y a veces te das más cuenta de los cambios, a veces no. Y yo creo que ese cambio de mirada también a veces sucede como más consciente y a veces más inconsciente. Me parece muy muy interesante esa relación. Sí, surgió como a través de esos planteamientos, que creo que eso es algo también que valoro mucho del trabajo del cine, que en el fondo es todo un proceso y cuando vas descubriendo esas cosas, o sea, eso es un logro. O sea, en ese momento, bueno, eso me parece mucho más interesante que empezar con un concepto y luego darte cuenta que sí, bueno, el concepto que te planteaste funciona y tal cual, sino que vas como poco a poco, sí, descubriendo como nuevas perspectivas. Entrando un poco en la trama de la película, la figura masculina ausente, la fría convivencia entre madre, hijos, suegra, cuñada, además con actuaciones, interpretaciones en su mayoría que no son profesionales, junto a todo lo que hablamos de la naturaleza, los sonidos, reflejan mucha soledad, mucho aislamiento, ¿no? A pesar de todo. ¿Era ese un poco la idea base de la película? ¿Iba para reflejar eso? Yo creo que hay algo que sí, como una cuestión que yo me, o sea, que tenía como un significado a la hora de elaborar la película, fue un poco contemplar nuestra desconexión como humanos de nuestros entornos y cómo eso también influye como en una especie de interacción social, ¿no? Por un lado estamos completamente conectados a través de nuestras tecnologías que las llevamos constantemente con nosotros, estamos conectados con un montón de personas, con lugares, con igual que nosotros ahora también estamos hablando, estando en diferentes sitios y en ese momento también como que estamos un poco desconectados de alguna forma de lo que nos rodea físicamente. Y a mí me interesaba esa relación y un poco ver como, o sea, yo creo que la relación de los humanos con nuestro entorno tiene mucho que ver también con lo que son nuestras relaciones interpersonales. No son como lo uno no tiene nada que ver con lo otro, eso creo que no, que hay que encontrar como nuestro comportamiento acerca de cómo cuidamos o no cuidamos nuestro entorno, eso también puede influir en nuestras relaciones humanas. Y entonces la película va por ese camino. Haciendo un paralelismo con la situación COVID actual, pues no hemos podido evitar pensar en qué parece quizás un confinamiento, aunque no lo sea, donde la naturaleza se expande y ocupa su verdadera dimensión, como de hecho ha ocurrido durante los periodos donde las personas se han encerrado en casa estos meses, ¿no? Este trabajo en general te transmite la reflexión de esa necesidad del ser humano de volver a la humildad ante la ingobernable naturaleza, con sus incendios que salen en la peli, sus climas extremos, sus ritmos y sonidos, y ante eso el ser humano se queda como muy pequeño, ¿no? No sé si estás de acuerdo. A pesar de que uno pueda hablar de un encierro, o por ejemplo haciendo una comparación con la situación actual, sí, están aisladas las protagonistas, pero no están encerradas, porque viajan en coche a un lugar más rural, pero si quieren pueden irse. Y lo que me parece interesante es que la película en ningún momento plantea, o sea, en ningún momento habla de ese encierre, pero a través de esa situación, o sea, de esa época del año, ese clima, ese entorno de alguna forma que está marcado por las circunstancias medioambientales, porque es verano, hay sequía, como cada año, los incendios en Andalucía no son una rarez. Siempre, o sea, yo lo recuerdo de toda mi infancia, que y desgraciadamente cada año es peor, pero es algo que los humanos ya han aprendido a convivir con ello. Y en ese sentido la película no intenta crear como un entorno o un encierre artificial que yo me he inventado, sino de alguna forma trabaja con elementos de aquellas realidades también. Y pero creo que combinándolos y reuniéndolos acerca de ese momento de espera, ¿no? Porque también, claro, la espera da como abre un espacio para un montón de cosas y para pensamientos, pero también para que el enfoque se traslade un poco más de la acción a la monotonía quizás, y uno se empieza a fijarse un poco más en qué es lo que está sucediendo alrededor de uno. Y sí, en ese sentido yo creo que que hay como algo de esta situación, hay una paralela desde luego a esta situación de incertidumbre quizás que hemos estado viviendo. El final de la película, que no vamos a desvelar, por supuesto, es impactante, especialmente en ese preludio de oscuridad que llega con una música muy potente, que te queríamos preguntar de quién es la música y también qué sensaciones querías transmitir en ese final, aunque no hablemos en concreto de lo que es, pero qué sensaciones querías transmitir tú en esa imagen ahí al amanecer. Sí, no sé si habría que revelar la imagen. Bueno, no, pero acerca de la música... Sí, bueno, antes me preguntaste por cómo trabajamos con el sonido y por un lado estaba claro desde el principio que íbamos a trabajar con esos sonidos, digamos que naturales, o sea, sonidos que grabamos estando ahí. Eso también tengo que añadir que no hubo un montaje de sonido artificial, o sea, trabajamos como con casi todo lo que grabamos mientras estábamos ahí. Durante lo que surgió durante el montaje fue la colaboración con un grupo de música de Hamburgo que se llama Plastic, que son Luca Lenzin, Lena Goye y Rafael Andrade. La base de su música es la improvisación, entonces ellas trabajan con sus voces, con beats, con efectos analógicos, con synthesizer, siempre como en un entorno, o sea, no hay una composición previa y luego la repiten en un concierto, sino, y además siempre están en interacción con el público. Normalmente no están en un escenario, sino están en medio de la sala. Y hay algo bueno de ese acercamiento suyo, de su forma de trabajar que estaba como muy en diálogo con cómo yo estaba reflejando sobre el sonido. Y también me gustó la idea de trabajar con sonidos que parecían formar parte de ese entorno natural y transformarlos lentamente a una pequeña pieza de música que funciona porque ellas justo trabajan en esa, digamos que en esa en ese límite entre ambos lados, ¿no? Entre lo analógico y lo digital, y eso también, esa música, yo creo que por eso tiene mucha fuerza, es porque no está claro desde el principio qué es lo que estamos escuchando, si es un ciervo o es un pato, o y lentamente se va transformando en una voz, pero tampoco está claro si esa voz es una voz humana o si es una voz artificial, una voz de ordenador. Y eso, yo creo que eso corresponde también con muchas otras, con muchos otros elementos dentro de la película, ¿no? Siempre estamos en el lugar, pero también estamos dentro del juego de los niños cuando están jugando al Nintendo, de repente estamos también dentro de eso, ¿no? De esa, sí, bueno, esa ambigüedad me parecía muy interesante, y así por eso decidimos trabajar juntas. Y respecto a la imagen final, yo creo que sin revelar mucho, lo que puedo decir es una transición, ¿no? Es una toma solamente, una toma en movimiento, y hay un barco, ¿no? Y el barco para mí es una transición. Sí, la película empieza y termina, pero yo creo que no termina y puede seguir en nuestras cabezas o no sé. Y ese momento de transición, ojalá, junto a también esa música, ¿no? Que también, ¿no? Empieza como lentamente y algo se pone en movimiento. Y espero que eso como que empuje a que algo después siga en movimiento y que no se acabe ahí. Bueno, como nos has contado, tu infancia, y lo has transmitido muy bien, para ti es muy importante tu infancia en el sur, en Sierra Morena. ¿Qué significa para ti que esta peli esté en Sevilla? ¿Qué significado tiene? No, para mí es maravilloso. La verdad es que no podría imaginarme un mejor lugar para tener un estreno en España. Desgraciadamente tenemos esta situación ahora y no puedo invitar a toda mi familia. Toda mi familia española vive en Córdoba, de hecho mi madre ahora también vuelve a vivir en Córdoba, por eso volví también a esa zona, porque ella se volvió a sentar ahí después de muchos años en Barcelona. Y sí, luego también las dos protagonistas cordobesas, Pilar y Amalia, también ellas sí que van a poder ir, ojalá, si todo sigue. Sí, bueno, no quiero decir demasiado. Ojalá puedan ir. Y sí, para mí es muy especial de que de alguna forma tenga resonancia ahí, ¿no? Y que pueda, para mí también, como alguien que... Yo he crecido en España y soy medio española, pero me he educado a nivel universitario y a empezar a trabajar en extranjero, ¿no? Y ahora vivo también, o sea, sigo viviendo en Berlín. Y es muy importante para mí retomar esa conexión porque, bueno, yo siempre he estado entre esos dos países, pero luego al final tu profesión a veces te vincula más con un otro lugar, pero... Yo estoy buscando esos puentes y creo que el Festival de Sevilla es un muy buen lugar para empezar. Pues muy bien, Salca, seguiremos en nuestro viaje a las revoluciones permanentes. Te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido y veremos en Sevilla ese tal día hizo un año. Muchas gracias, Falo. Y también gracias a quien nos esté escuchando y nada, buena proyección. Espero que disfrutéis de la película, si la vais a ver. Y para disfrutar también es la música de la banda de Hamburgo Plastic, que participa en la película de Salca Tiziana. Plastic junto a LXMP hacen este tema, Lava Tube Ride. We'll be right back. viaje a las revoluciones permanentes. En el último bloque de este tercer viaje hablamos de la presencia de las mujeres en esta 17ª edición del Festival de Cine de Sevilla, entre las que hay que destacar, en el apartado de retrospectivas, se hará una revisión a la carrera de Cecilia Mangini, cineasta que viene del mundo de la fotografía para luego convertirse en la primera mujer que dirigió documentales en la Italia de la posguerra y que también fue guionista y escritora. En el festival se pondrá este foco a través de tres sesiones en torno a su originalísima y potente concepción del cine, preocupada por la situación de la mujer, de la Italia marginada y de los modos de vida que quedaron atrás con la industrialización. También se podrá visitar virtualmente la exposición Cecilia Mangini, 36 disparos, desde la página web del festival para conocer más de cerca a esta cineasta italiana. Y el festival contará con la proyección de tres trabajos recuperados y hasta hoy improyectables, debido al desgaste de las copias de la obra de Dore O, pintora y fotógrafa, y una de las pioneras del cine experimental europeo. Será la programadora y restauradora alemana Masha Maske, que prepara un libro sobre la obra de Dore O, la que nos guiará por toda su trayectoria. La cineasta y animadora sevillana Rocío Huertas nos revela el elaborado proceso de años que ha conformado su largo La Alameda 2018, que se presentará dentro de Panorama Andaluz. Una charla imprescindible que incluirá un taller express de autoficciones. Y hablando de Rocío, estará presente en uno de los encuentros de Her Story, el relato de ellas, junto a la directora Carmen Tamayo, que presenta Mujereando, que asimismo se proyectará también en el Teatro Alameda en la sección Panorama Andaluz. Her Story se compone de una serie de encuentros como manera de reivindicar esa parte de la historia invisibilizada por la mentalidad patriarcal. Por último, destacar dentro de la programación online a través de la plataforma Filmin Anti-Chicks Flix, una serie de películas de animación de mujeres alteradas, desatadas, desquiciadas, enfadadas, pervertidas, rebeldes y malpensadas. Hasta aquí llegó el tercer y último viaje a las revoluciones permanentes, donde te trasladamos a las películas de esta sección del 17 Festival de Cine de Sevilla. Nos despedimos con la música de Plastic y su tema Warner. María Limón y Falo Marcos, esperamos que hayáis tenido un buen trayecto y que sigáis disfrutando del cine. You go home on one.